Quesada por Radio Box 102.9. Box 102.9. Hola, hola, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Buen lunes para todos. Hoy estamos acá para transmitirte la música de ayer, de hoy y de siempre. Hoy le ponemos pilas a esta tarde. Escuchanos en vivo desde tu PC o también desde tu dispositivo móvil. Esta es la emisora que vos estás eligiendo, la que va hasta donde estés. Así que dale, quédate que te hacemos compañía hasta las 21 horas. Box y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. ¿Cómo les va a todos? Y esta es una emisión nueva y no podía faltar este tema. Qué lindo que la estamos pasando ya de entrada, ¿eh? Estamos ahí con el señor Oscar Pintos, que está desde La Guardia haciéndonos compañía. Alicia de Varela también nos está acompañando. Nos pide un tema, ¿eh? Y nos dice feliz último día de la Semana de la Dulzura. Hoy es el último día, ¿eh? Se termina la Semana de la Dulzura. Hoy es el cumple de Ringo Starr de los Beatles. Dice, sí, sí, tal cual. Alicia dice, a ver cómo se lucen los muchachos con algún tema, ¿eh? Bueno, no sé si los chicos habrán traído algo de Ringo Starr. Yo iba a hacer la efemérides de él, pero bueno, dije no. Había otra efemérides también. Así que bueno, decidí hacer la otra, Alicia. Así que bueno, vamos a ver si los chicos tienen algo ahí, a ver si se lucen. Estamos saludando también a Roxy Gorriti. ¿Cómo te va, Roxy? Qué lindo que estés ahí. Otro lunes más acompañándonos. Isa Chamorro, hola Isa, ¿cómo te va? Charlie Estigarribia dice, buenas noches, gente de Atmósfera Pesada. Hola, buenas noches, ¿cómo te va vos también? Rubén Elvio Gauna tenemos ahí acompañándonos desde la isla ciudad del Rincón Santa Fe. El señor Macumba también nos hace compañía en el día de hoy. Así que bueno, seguimos con la música que está sonando muy, pero muy bien. Love is like a river boat. Pesada. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. There is a place in Louisiana that is known as a hungry hill. A man up there, they make their living a running whiskey from a still. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Dale, déjate llevar, que esta música la verdad que se está poniendo muy, pero muy buena. Desde entrada nomás, ¿eh? La estamos pasando muy bien. Estamos ahí con la señora Sonia Jiménez. Hola, Jiménez, ¿cómo te va? Desde Ingeniero Maswich, ¿eh? La morocha de Ingeniero Maswich nos está acompañando y le vamos a estar dedicando el próximo tema, ¿eh? También estamos con Ricardo Zaragoza acompañándonos y Gide Varela también está ahí, ¿eh? Así que un beso enorme ahí a la Gide también, que está acompañándonos. Bueno, vamos, vamos ahí con ese temita para Sonia Jiménez. I feel good. I know it all. y la música no se detiene, está donde tiene que estar, ¿eh? Y Sonjita me decía, en sintonía y muy feliz día de la locutora, tarde pero segurísimo, besotes, te quiero, yo también te quiero y feliz día para vos también, aunque haya pasado y no nos hayamos saludado, ¿eh? Pero bueno, nos saludamos hoy, ¿eh? Todos los días puede ser el día de la locutora, ¿por qué no, eh? Bueno, estamos ahí con el día de el cacao, es hoy el día. También se celebra el 7 de julio el Día Internacional del Chocolate. Así que bueno, hoy se termina la Semana de la Dulzura y estamos ahí con el Día del Chocolate también. El Día del Cacao, que el es muy nutricional. El Día del Cacao, sí. Es un alimento muy nutricional el cacao. De hecho, se hace el chocolate con el cacao. Y a mí me informa el señor Google. Tiene que estar, ¿eh? Y bueno, estoy un poco ahí al cohete. ¿Te sobra el tiempo? No dije al cohete. No dije otra cosa. No, al cohete no. O sea, estás al preparando cohete. El programa durante la semana. Claro, obvio. Te más o menos miércoles, jueves, ya empiezo a preparar ahí, a buscar, a ver, sí, qué es lo verdad. Que cuento. Me consta. Te consta, porque bueno, tipo 10 de la noche te mando el mensajito, Fede, tenemos tal cosa. Ponete las pilas. ¿Cómo estás de tiempo, Fede? Porque por ahí el señor Kevin Pintos, que está en esta primera hora pasando música, dicho sea de paso, está muy complicado con el fin de semana. Ya recibir un mensaje tuyo vez. En la semana. Claro, entonces. Otra vez yo. Y te complicás a veces los fines de semana, entonces ya no tiene tiempo, ¿eh? No tiene tiempo para dedicarnos a nosotros. Entonces, bueno, recurro ahí a Fede. Fede, por favor. Hacete un tiempito. Bueno, seguimos ahí con la temperatura, ¿por qué no? El cielo se encuentra despejado, dice, ¿eh? 16 la térmica. Bueno, seguimos con más música de la mano del señor Kevin Pinto. Tiempo ideal para disfrutar una buena canción. Esta es la música que a vos te gusta. Para vos, Alicia de Varela. type. But instead of say your thanks and take it or a vicious bite. Take me in or tell me. Y la temperatura marca 16 la térmica, ¿eh? Así estamos en este día lunes. Seguimos ahí con muy buena música, por supuesto, de la mano del señor Kevin Pintos. Estamos con Carmen María Pintos, que nos está saludando desde Berazategui, ¿eh? Nos dice que nos decía buena onda. Ahí se me perdió el mensajito. Ahí está. Dice: buenas noches, gente copada de atmósfera pesada. Abrazos a todos. María Ángel, Kevin, Federico, que todo les abunde, dice que todo lo bueno les abunde. Gracias, Carmen, por acompañarnos, gracias por ese mensajito. Y la señora Jiménez dice: así somos, negra. Sí, sí, así somos, tal cual. Igual nos queremos. Pasó el día de la locutora, pero igual no nos saludamos, pero igual no, sabemos nosotras que nos queremos, ¿eh? Estamos ahí también con el mensajito de Ricardo Zaragoza, dice: muy buenas noches, gente, saludos a mi amigo Edu Longo, nos decía, ¿eh? Bueno, ahí está pasado ese mensajito. Tenemos también a Ricardo, que dice: ¿puede ser un tema de Los Bastardos de Johnny Cash? Es el que está sonando en este preciso momento y vos vas a estar levantando el volumen para disfrutarlo. How far that too late run? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Rising up just to get knocked back. There's nowhere town. Alcohol and nicotine always got a friend that you can turn. I'll be gone and moving instead. En Play Store, Vox FM 102.9. Wow. you're gonna knock him dead. Knock him dead one time. Y allí estamos, Berazategui nos escucha, Florencio Varela nos escucha, la verdad que la gente se está portando, hay que compartir el programa también, vamos a compartir el programa que está con muy, muy, pero muy buena música. Hoy estoy un poco trabada, me parece que no me está subiendo agua al tanque. ¿Un poco nomás? Sí, un poco nomás, porque donde alguien me torea, reacciono. Calmate. Eso siempre, igual. Es normal, igual es. Estés trabado o no estés trabada. Sí. En esa no. Bueno, no, en esa no. Es más fuerte que vos. Sí, es más fuerte que yo. ¿Qué va a ser? El carácter de las taurinas, ¿qué va a ser? Somos muy, muy cariñosas, pero cuando nos enojamos. No, porque soy histérica. Sí, también. También. Bueno, estamos saludando ahí en esta primera hora al señor Miguel Castillo, que nos dice hola, ¿cómo te va, Miguel? Walter Varela también se está haciendo presente ahí en el vivo, dice muy bueno el programa. Y bueno, dale, si está muy bueno el programa, compartilo ahí con el vecino, aunque sea, levantá, subí ese volumen, disfrútalo. Hay que reírse mucho, hay que pasarla bien, y bueno, la música hace que nosotros la pasemos bien, así que bueno, aprovecharla en este día lunes, sobre todo, que el lunes siempre se presenta a veces ahí medio aburridón, así que le ponemos onda al lunes y lo disfrutamos, la pasamos lindo. Vamos con más música en este día lunes, como decía, 7 de julio. Vamos. Le ponen rock and roll a tus noches de lunes. Hey. Qué buena música, qué buena música. Y estás escuchando La Tarde de la 102.9. Tenemos un mensajito ahí del señor Eduardo Longo. Dice: hola gente de Atmósfera Pesada, muy bueno el programa, los felicito. Me pasan un lindo country para mi amigo Ricardo Zaragoza, un compañero de trabajo que siempre los escucha. Muchas gracias, un abrazo grande para todos, nos decía. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Ricardo. Esos compañeros de trabajo que se nota que se estiman mucho, ¿eh? Porque ahí se estaban dedicando los dos un tema, ¿eh? Bueno, a disfrutarlo en esta tarde, que estas son canciones de todos los tiempos. Vamos. 2020, we'll show your face. Cops will get you if it takes all day. Bring my baby back to me. Kidnapper, you got me in misery. Melodías que enriquecen tus oídos, Atmósfera Pesada, el camino a la música. Y hacemos compañía hasta las 21 horas y en esta hora están sonando hermosas, muy lindas canciones. 19:56 la hora. Tenemos una mínima en la temperatura de 8 grados. No hace tanto frío. Hoy no se sintió tanto el frío. Así que bueno, estamos muy pero muy bien. Y suenan las canciones de todos los tiempos. Las canciones del recuerdo suenan en Vox, en las sintonías 102.9. Qué bueno Soul que estuvimos escuchando ahí ahí atrásito nomás de este, ¿eh? Estaban muy pero muy buenos. A mí me gusta mucho el Soul, lo disfruto mucho y mucho más en los auriculares. Vamos con más música, se lo vamos a estar dedicando ahí a la señora Carmen Pintos, que siempre está conectada todos los lunes. Vamos. My this is what he said. He said, hello, baby, my sweetest voice that sound. He called me angel. My head went round and round, yeah. My hand called me this moment. My hand called me this moment. Stop, listen, this is what he said. This is what he said. Y hay canciones que nos hacen viajar, ¿eh? Qué lindas canciones. Un momento especial estamos disfrutando en el día de hoy. 19:58 se nos pasó la primera hora. Y bueno, seguimos ahí con Gabriel Fernández, que nos está diciendo buenas tardes, gente linda. Buenas tardes para vos también. ¿Escuchaste los temas? ¿Estabas escuchando la música o te enganchaste recién? ¿Mm? Así que bueno, a disfrutar ahí la segunda hora, porque ya estamos cerrándola casi, casi, ¿eh? Dale, vamos. Lonely moon, I am lonely too. Why can't I be with the one who that I knew? We spoke of love, but now she lies. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Que tú también te contagiarás. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. No sé la receta de la felicidad, pero seguro que la música debe ser uno de los ingredientes. Y en esta nueva emisión no podía faltar él, ¿eh? No podía faltar Sandro. Si alegro triste estoy, o si cantando voy, pero sobre todo ideal, siempre en mi mente estás. Y nada sé de ti, si eres o no real, pero te sueño igual, siempre en mi mente estás. Eres el anhelo que me hace querer ser feliz, y es hermosa y cada luz que vuelve en su del cielo gris. Estás escuchando La Noche de las 102.9, la radio que tiene las mejores canciones. Porque en mi corazón te reconoceré. Eres el anhelo que me hace querer ser feliz. Un día llegarás y todo cambiará, porque eres el amor. Siempre en mi mente estás, siempre en mi mente estás, siempre en mi mente estás. Thank you. la tarde de la 102.9 te trae la mejor música de todos los tiempos. Vox es tu radio. Esto que suena en este momento a pedido de Edu Longo para su compañero de trabajo Ricardo Zaragoza, suena así acá en Atmósfera Pesada. Acompáñanos en este viaje a escucharlo. Vamos a estar escuchando Buscando. Child, you know I will. I've been searching every which way, yeah, yeah. Cause I'm like that, no wind's mounted. You know I'll bring her in someday. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Well, Sherlock Holmes and Sam Spade's got nothing they can show. Law and Order, CSI, and even old Columbo. No matter where she's a hiding, she's a gonna hear me a coming. I'm gonna walk right down that street just like old George Jones. I've been searching, searching, I've been searching every which way. RadioVox.com. En torkad blomma ur en bukett, jag bär om halsen i en amulett. Den blomman fann jag upp på min vind. En tår föll ner på min bleka kind. Yeah. Y así estamos con la hora, 20:13 minutitos. Han pasado 13 minutitos nada más de la segunda hora de Fede Longo, ¿eh? Estamos saludando ahí a Diego Toledo, gracias por estar acompañándonos. A Graciela Ponce, buenas noches, chicos. Madre e hijo, que terminen bien el lunes, nos decía. Gracias por esos mensajitos. Y Gabriel Fernández, que compartió el programa, un capo, dice: qué lindo la pasamos ayer en el evento solidario. Dice: qué lindo fue verlo a Kevin con su hermosa familia, dice. Bueno, listo, Kevin, se levanta los hombritos ahí, ¿eh? Bueno, lo están cargando ahí a Kevin un poquito. Bueno, estamos ahí con Diego Toledo, que nos decía: buenas noches, María Ángel Jaramillo, Fede Longo, Kevin, Jair Pintos. Hola, ¿cómo te va, Diego? Un saludo a María ahí, que no se conectó hoy, María, ¿eh? Me parece que cuando está Diego, ella lo deja Diego nomás, no se conecta, María. Le mandamos un beso enorme, enorme. Y seguimos con más música de la mano de Fede Longo. Thought I could get along without you. Thought it wouldn't take me no time at all. Just me and the boys back on the town, running around, staying out late anytime I want. Party all night, wasting my time, acting like a crazy fool, like I used to. Atmósfera pesada. Was a real good plan, but it all fell through, 'cause there's just one thing I forgot about. Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. O mundo de hoje Y así seguimos en Atmósfera Pesada. Y te voy a hacer una recomendación. El viernes, si querés pasarle lindo, podés ir a bailar a The Roxy Rock a partir de las 23 horas. Van a estar los DJ Kevin, Marquito, Tate, Juan Carlos de la Academia. Esto es en La Querencia 4700. ¿La localidad? Rafael Calzada. Rafael Calzada, ¿eh? Así que bueno, si querés ir a divertirte y pasar una buena noche, ahí está, Kevin pasando música y la pasás súper. También te damos otra recomendación, el sábado, este sábado, La Plaga Rock and Roll también van a estar. Kevin, Marquitos, Tate, Carlitos de Fiorito, Dylan, Javo. Esto es en la calle 850, número 2243, San Francisco Solano. No te olvides, si la querés pasar lindo, ahí tenés. Recargosos nosotros. Recargosos, ¿no? Están en todos los boliches, están pasando música. Pero bueno, la gente baila y la pasa lindo. Así que bueno, a disfrutar. Vamos. Radio Box FM 102.9. El 7 de julio es el Día Nacional del Rock and Roll en el calendario. Y es hora de ponerse los zapatos de baile y bailar todo el día. En el Día Nacional del Rock and Roll planeamos ayudarte a ponerte en onda, empezando por cuando el rock and roll llegó a las listas de éxitos. Esta historia del rock and roll comienza a finales de la década de 1930 con la música afroamericana que combina jazz, rhythm and blues, gospel y country. Para la década de 1940 se incorporaron instrumentos como el saxofón y el piano, intensificando su atractivo. No fue hasta la década de 1950 que el rock and roll se popularizó, provocando un cambio social. El Día Nacional del Rock and Roll explora el impacto que es este género musical que ha tenido a lo largo de la historia. Cuando pensamos en los primeros años de rock and roll, fácilmente imaginamos a un joven Elvis Presley o Chuck Berry en el escenario, actuando ante adolescentes impresionables. Vemos imágenes de chicas gritando y algunas llorando también. Muchos adultos de esta época musical veían el rock and roll como una representación atroz y repugnante de lo que la música no debería ser. Antes de que este género llegara a los escenarios, la música era suave, dulce y muy sana. De hecho, los padres creían que el rock significaba el rechazo a la moral. La mayoría de los padres intentaban impedir que se escuchara rock and roll. Escuchar rock significa que los jóvenes rechazaban las creencias y expectativas de sus padres. Antes del rock, la música era una distinción entre clases, religión y sobre todo raza. El auge del rock and roll provocaría una fusión cultural y los jóvenes veían la música como una forma de desafiar a sus padres y relacionarse con cualquiera que disfrutara de la misma música que ellos. Elvis Presley recibe el crédito por hacer del rock and roll lo que es hoy. Sus actuaciones en el escenario, crudas, electrizantes y atrevidas, cautivaron al público femenino y enfurecieron a padres y novios. Para 1956, Elvis había conquistado el país por la fuerza, atrayendo adolescentes a sus conciertos. Sin embargo, el camino al éxito no fue fácil para Elvis. Durante sus primeros años, los disturbios, las protestas de los padres, la vigilancia policial y en ocasiones la suspensión de los conciertos eran habituales. Al parecer, Elvis también representó en su momento un riesgo para la seguridad del país. Los Beatles fueron una banda británica de rock and roll que se convirtió en la banda de rock más influyente de todos los tiempos. En 1964, cuatro jóvenes con cortes de pelo desgreñados pisaron suelo estadounidense ante 4.000 fans entusiastas. La banda arrasó en Estados Unidos durante un periodo en el que el país lloraba la muerte del presidente Kennedy. Sin embargo, fue el sonido único de sus instrumentos y voces lo que desencadenó lo que hoy llamamos la Beatlemanía. La radio ha estado presente en los hogares desde la década de 1920. La programación radial inicial entretenía a los hogares con música, programación y noticias. Las emisoras de radio tradicionales rara vez emitían música, considerada demasiado ofensiva, subida de tono o inapropiada. Sin embargo, durante la década de 1950, la música en las emisoras de radio inició una revolución que transformaría la forma de reproducir la música. Las estaciones de radio independientes emitían rock and roll antes que las populares. Los DJ tocaban una amplia variedad de música aceptable para la sociedad. se establecieron reglas y las estaciones de radio se apegaban a sus guiones de canciones aceptables. Las estaciones de radio independientes podían reproducir lo que quisieran, incluyendo música de músicos blancos y negros. Antes del rock and roll, las emisoras independientes eran impopulares y su audiencia era reducida. Sin embargo, las emisoras independientes se convirtieron en la opción más popular para los jóvenes porque ofrecían los sonidos que anhelaban. Alan Freed fue el primer DJ en alcanzar la fama por popularizar el rock and roll en la radio. Freed fue el primero en organizar un concierto de rock and roll en un escenario. Desafortunadamente, el concierto nunca se celebró debido a disturbios y violencia antes del concierto. Al parecer, se vendieron más de 25.000 entradas en un recinto con capacidad para solo 10.000 personas. No pudimos determinar quién es el creador de este día, pero decidimos compartirlo de todos modos. Nos encanta el rock and roll y creemos que cualquier día en el que puedas cantar y bailar es un día que vale la pena celebrar. Jumping little record, I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. To rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. FMRadiobox.com. cabe destacar que pusimos a un tema de Richie Valensi, bien digo, que fue el pionero del rock and roll, que cantó este género en español y forma parte también del Salón de la Fama, dicho sea de paso, ¿eh? Así que bueno, ahí estaba cantando también para ustedes Richie Valens. Bueno, seguimos con los mensajitos que tenemos a Julio Rodríguez. Permiso, puedo pasar, quiero escuchar buena música. Está en el lugar correcto. No sé quién es, si es Juanita o Julito, pero bueno, están en el lugar correcto para escuchar muy buena música. También tenemos a Julito, Rolly. Julito dice que está mirando las novelas turcas. Ah, está mirando, entonces es Juanita la que está mirando, escuchando y mirando Atmósfera. Mira también Rosalía también. Rosalía, pero Rosalía es muy vieja, está repasando. Quiere recordar. Vos me decías que los rockeros eran bastante rebeldes, y sí, eran bastante rebeldes. Hasta el día de hoy. Los jóvenes, más que nada, los jóvenes. Los padres eran medio como que no les gustaba que los chicos escucharan rock and roll. Era música del diablo. La música del diablo, más o menos, sí. Bueno, seguimos ahí con el mensajito de Rolando Chávez. Dice: hola, gente linda de Atmósfera, recién llego del trabajo. Uy, qué tarde. Ahora sí, a relajarse con la buena música de Atmósfera Pesada, y nos manda saludos para todos. Bueno, es cierto, a relajarse y a escuchar muy buena música de la mano de Fede Longo en este día lunes. Dale, acomodate, subí el volumen de la radio y pasala lindo. Come on. fight. My baby woke up in the middle of the night, squeezed her daddy with all her might. She squeezed me, my baby just squeezed me. My baby just squeezed me. My baby just squeezed me. Well, my baby said that she loved me so, and that's her way just to let me know. I said, go. Y cuando todavía faltan algunos minutos, casi 20 minutos para la hora 21, te seguimos haciendo compañía en este día lunes, que tal vez para vos es un poquito pesado el día lunes, ¿eh? Pero bueno, vos quedate ahí, que estamos pasándola muy bien con buena música. Hay temas que tal vez nunca escucharon o temas que tal vez escuchaste y te volvería a gustar repasarlos, ¿eh? Bueno, César Balma está ahí del otro lado, nos decía buenas noches y nos pedía permiso para entrar, así que pase usted y pásela lindo junto a nosotros escuchando buena música de la mano en esta segunda hora de Fede Longo. Estamos en Vox, en la sintonía radial 102.9, y la estamos pasando joya porque la música está sonando muy pero muy bien. Vamos con más música, así. I'm in love. I'm all shook up. I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I'm near that guy, I love the best. My heart beats so it scares me to death. She touched my hand, what would you like? Got her kisses are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Yeah. Well, my tongue gets tied when I try to speak. My inside shakes like a leaf on a tree. There's only one cure for this soul of mine. That's to have the girl that I love so fine. She touched my hand, the one that you like got. Her kisses are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Mm, yeah, yeah, yeah. Mm, oh, yeah, yeah. Mm, yeah, yeah. I'm all shook up. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Along the seashore, gonna see that no more trouble come through my door. I'm sure I know what living is for. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, things are going my way. Every day to me is a good day. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, my last day. Kick off my shoes, no don'ts and do's. I'm gonna choose solitude if they let me. Gonna take my time, gonna do things real fine. Get me some love that's mine. You know it slows a favorite sign. Sunday, I'm living.

a minor fool, finally saw the light. They didn't have much, just a beat-up truck and a dream about a better life. Grandmama cried when she waved back, you never heard such a lonesome sight. Dirt road turned into blacktop, Detroit City man, down that hillbilly highway. Y seguimos juntos, juntos aquí en Vox, ¿eh? Y estamos transcurriendo ya los últimos minutitos de esto que es Atmósfera Pesada. Estamos ahí con Julito que dice, vamos Fede. Julito o Juanita dice, vamos Fede. Y Nélida con ese audio. El próximo tema se lo vamos a estar dedicando ya casi en el cierre a Nélida. Pasé, pasé Nélida, te toqué bocina, pero estaba justo el colectivo adelante, ¿eh? Así que bueno, supuse que tal vez si veías el auto, veías que había sido yo. Así que te mando un beso enorme. Y no, no vi tu ranchito como vos decís, no lo vi, no lo conozco. Así que bueno, besote enorme, Nélida. Escuchamos ahí el próximo tema que te lo dedicamos a vos. Aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. FMRadiobox.com. Hello, Pimpinella. Ma quanto si veda. Non ti scordare, Pimpinella. Che eravamo caro sette. Ero conto di Dio. Che eravamo mamma mia. Ciao, ciao, Giuseppina. Ma come sei carina. Bueno, Estela, te vamos a estar saludando y bueno, te vamos a estar esperando el próximo lunes, ¿eh? El próximo lunes, porque este programa ya se está terminando. Bueno, amigos, así vamos dando por terminado otro capítulo de esto que es Atmósfera Pesada. Nuestra frase de este día lunes, soñemos con la paz, ¿eh? Soñemos con la paz, lo dijo John Lennon. Esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Radio Box 102.9. Gracias por dejarnos ser tu compañía en estas dos horas. No te olvides, primer día de la semana que viene, obviamente a las 19 horas, es nuevamente nuestra cita. Buena vida para todos. Esto fue Atmósfera Pesada. Chau, chau. Los queremos. As I was a motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. Cadillac rolling on the open road, nothing I'd run by V8 Ford. Cadillac doing about 95, bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Whoa, Maybelline, why can't you be true? You done start back doing the things you used to do. Headed forward, Ford got hot, wouldn't do no more. Done got cloudy and started to rain. Tooted my horn for the passing lane. Rainwater going all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Whoa, Maybelline, why can't you be true? You done start back doing the things you used to do. Whoa, Maybelline. Headed a Ford, Ford got hot, wouldn't do no more. Then got cloudy and started to rain. Tooted my horn for the passing lane. Rainwater blowing all under my hood. I knew they were doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Whoa, Maybelline, why can't you be true? You didn't start back doing the things you used to do. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.